la solera. También, también, también, también, también, también, zona de que. También, también, también, también, también. Sacumula tua nasone, sacumula tua naleke, sacumula zambio kutulu.